Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Déjala ser, no le pidas que sea lo que ya no es. Así arrancamos a puro canchengue, como les mencionábamos. Y sí, hoy la gente preguntaba, llegan mensajes preguntando dónde está Alfredito, que Alfredito no vino, que Alfredito no sé qué, y hoy no vino Alfredito. No vino. Se les complicó a Alfredito, no pudo venir Alfredito, porque es loco que trabaja mucho y le salen changa por todos lados. Y cuando tiene que laburar y no puede cumplir otras responsabilidades. Lamento. ¿Y qué querés que haga? Y así Alfredito. Es pobre. Así es la vida del pobre. Sí, laburante. Sí, aparte, estaba en Quillú la semana pasada, un frío en Quillú levantando paredes. Ay, por favor. Estás loco. Pero sí, tenemos entonces, hoy sí es martes y hoy sí está Andrés Papillón con su broncha gorda, como dice que le va, Andrés. ¿Cómo anda, gente? Qué lindo, parece, mirá, parece el vestuario de rentistas, ¿eh? Mira, con el Papi, el Masi, el Alito. Vamos sacándole el qué lindo esto. Una cosa hermosa, una linda tertulia. Está para abrir un vino, ¿eh? Diga que estamos en esta era que estamos tomando solo mate acá y medio frío, pero bueno. ¡Ay, granola! Esto, bueno. Si alguno. Déjala ahí. Déjala ahí. Ojo que me dijeron que estas son buenas. Sí, no, estás loco. ¿Aurora o espejismo? De Capurro a la Argentina. Qué picado que está el tema regional en estos días, y obviamente Don Brocha Gorda no podía ser menos y no podía pasar desapercibida ciertas situaciones regionales. Me imagino yo que debe venir por ahí, pero quizá no. Bueno, es que regional y local, ¿no? Porque Capurro, que yo sepa, queda acá nomás, sí, ¿no? Sí, sí. Y nada, a partir de, digamos, de dos cuestiones de esta semana, nos gustaba ensayar, tirar algunos brochazos de dos cuestiones que nos sirven para pensar, bueno, estas dos cosas que estamos planteando, esta local que ocurrió acá en el barrio de Capurro, acá nomás, y que va a seguir ocurriendo, y lo que ocurrió enfrente con las elecciones, con las PASO, con las primeras, las primarias, no sé qué, obligatorias y soberanas, uh-huh, en la que revolcaron a Mauricio Macri, gócenlo, al que le guste. Otros están preocupados, otros están angustiados, esto es como, está. Es la democracia misma, ¿no? Algunos ganan, otros pierden, en un paso que no le importan a nadie. Básicamente, son un adelanto, son como un adelanto de Navidad. O sea, no resumen nada, en realidad lo que hacen es, justamente, son como nuestras internas, lo que hacen es legitimar los candidatos o las fórmulas que ya fueron legitimadas de antes, desde antes por los mecanismos internos de los partidos, etcétera, etcétera. Pero, como la política, aparte de hechos, son señales, y en este caso se manifestó a través de las urnas el pueblo argentino, bueno, tiene su... Es un elemento de consideración, un dato a tener en cuenta, el aplastante triunfo de los Fernández, o les Fernández, sí, frente a la fórmula oficialista de Macri Pichetto, que, bueno, por eso lo planteábamos, es Aurora, es el nacimiento de algo nuevo, o es un espejismo nomás, una ilusión como... El canario que lo había picado la víbora en el cuento de Quiroga en La Deriva, que creía que se le estaba yendo el veneno, y en realidad lo que se estaba yendo era él. Claro. Bueno, habrá que ver. Lo cierto es que hubo una señal que estaría yendo a contramano de... Es patético, aparte, entre paréntesis, ¿no? Es patético el rol de los medios en Argentina, oficiales. Bueno, y las declaraciones de Macri, que realmente yo le creo, creo que creo en su gestualidad, creo que se asombró de perder, lo cual muestra lo demente que está, ¿no? Porque primero, siempre que se juega se puede perder, y segundo, todas las señales estaban indicando. Lo que pasa es que, así como lo hicieron en su momento con el INDEC, los kirchneristas, de tocar los datos de estadísticos, ellos mismos compran y arreglan las encuestas y después se las creen. Es maravilloso, ¿no? Se comieron el relato de ellos. Exactamente. Claro, está bien autoconvencerse, claro, de las cosas, porque si no, uno no hace nada. Claro. Pero no te puede tampoco escindir de la realidad, ¿no? Esto es Aurora, en el sentido de, bueno, aquellos que se que consideraban que los ciclos de los gobiernos progresistas en América Latina se estaba terminando, y estamos acompañando el péndulo derechizador del mundo, sobre todo de Occidente, o estaría viendo a eso un freno y bueno, y una vuelta hacia los vientos progresistas, quién lo sabe, ¿no? Faltan unos meses, todo puede suceder en Argentina. Las primeras interpretaciones son que es una diferencia, estaría mostrando cierta contundencia. También seguramente hay un voto castigo y es más fácil movilizarse contra que a favor. Cuando las papas quemen, vamos a ver. Y aparte, otra cosa, en aras de simplificar, ya, no somos nosotros los encargados de aportar sutileza a la humanidad con nuestra brocha gorda, pero también hay otros candidatos, hay unos porcentajes... Labaña, algunos partidos de izquierda, otros de centro-derecha, etcétera, etcétera, que en conjunto andan en un 15, un 20%, que hay que ver... Suman y a ver quién los toquetea, claro, y quién se los lleva. Claro. Algo similar en algún sentido a lo que puede llegar a pasar acá, de dos bloques, uno progresista, conservador, también para simplificar, pero después se está viendo jugadores como Manini, como el Peri, como el Partido Independiente, como el Partido de la Gente y otras formaciones chicas, incluidos los indecisos y los que no saben y no contestan, que está, en esa maroma estaría estando la definición del partido, ¿no? ¿Y por qué les nombraba lo de la Aurora o el espejismo? Porque, bueno, me parece que es importante tomar las señales, estar atento a las señales de venir político y social, pero considerarlas como tales. Como signos. Y los signos en general son manifestaciones de la cosa, en este caso de la sociedad o de la opinión de la sociedad, pero no son la cosa. ¿Ah? Hoy en esto sí me tomo una licencia, es una sutileza semiótica, pero que no es menor, ¿no? Saber diferenciar el signo que identifica o que significa la cosa de la cosa en sí. El significado, el significante, algo así, ¿no? Opa, bueno, ahí nos vamos a la... Bien, te veo atento. No, el hecho es de que, bueno, esto, si evidentemente está mostrando un humor, un estado de la opinión pública argentina, como decíamos, era por las tortas fritas, vamos a ver cuando las papas quemen si este signo se pega a la cosa, el significado, el significante... O bueno, o es un espejismo, y esto fue tomado más bien como un voto castigo por parte de cierto electorado argentino, de cierta porción del electorado argentino, y después veremos. Pero Aurora era una vecina ya en el barrio, y Aurora era una gran textil en la zona de Capurro. Cabe hacer esta introducción, ¿no? El Montevideo clásico del 50, de la sustitución de importaciones, del primer y segundo vallismo, tuvo enclaves territoriales de desarrollo industrial muy potentes para la época. En Montevideo y en el país, ¿no? Paysandú fue uno, Pando era otro, Fray Bentos tuvo otro, y después en Montevideo había como dos polos. Uno en el este de la ciudad, Veracierto, donde está Funza y todo eso, y el oeste de Montevideo, a la altura de Capurro. Entre esas estaba la Martínez Reina, industria textil, y la fábrica La Aurora, de que hacían frazadas. Yo tuve frazada de La Aurora. Pero mi negro, sí. Que le echabas tres de esas y te ahogabas. Tremendo. Ah, claro. Bueno... De un gran desarrollo, que aparte fueron empresas y implantes industriales que caracterizaron la estructuración de Montevideo, de ese Montevideo urbano, industrial, moderno, en el sentido tradicional de la palabra, y cuna, fermento de movimiento sindical y obrero más grande de América Latina en proporción a su población, que es el que tenemos nosotros, cuya unidad... a través de la Central Única de Trabajadores y luego en sus distintas ramificaciones políticas construyeron el Frente Amplio y todo el movimiento de político, obrero, estudiantil, de movimientos sociales como los con los que vos hoy hablabas con Lucía, de organización del pueblo, de organización de los débiles. Y bueno, en la vieja fábrica, parte del edificio se va a destinar a un centro logístico de partido de cargas, o sea, vienen las cargas en contenedores y ahí se distribuyen hacia el comercio minorista o hacia importadores más chicos, retirando esa operativa, es un proceso que lleva desde largo tiempo atrás, de retirar la circulación de la carga pesada del centro de Montevideo, ¿no? Algo obvio y en sintonía con todas las prácticas urbanísticas del mundo. Pero en uno de los edificios que supo estar ocupado en condiciones brutales, de hacinamiento y de precariedad, en un entorno del Miguelete, porque está a 30 metros de la orilla del Miguelete, que era la América Latina, la periferia, Alcante, la villa tradicional, fermento de todos los males de la humanidad ocurriendo ahí. Bueno, a toda esa gente se la realojó, se la formó en el cooperativismo. La veda del arroyo, por lo menos en esa parte, se hizo un parque lineal. Estuvimos fumando una cosita ahí, tomando el aire fresco ahí, muy lindo. Y bueno, ahí en ese edificio se va a construir un proyecto sociohabitacional que es, digamos, la nueva, hasta que falle, la nueva receta, la nueva fórmula con la que aquellos que trabajamos en temas socioterritoriales estamos medio como ahí encandilados, un poco embobecidos con esta cuestión, que es básicamente la manifestación material a través de una política pública de un cambio paradigmático importante en política de vivienda. Y es, hasta hace relativamente poco, y aún sigue ocurriendo, cuando lo que se quería solucionar era la vivienda, lo que se hacía era vivienda. Entonces a la persona le daban la vivienda, el ministro de turno o el presidente de turno se sacaba una foto frente a una puerta recién pintada, le daban la llave, lloramos todos porque siempre es emocionante, y tal vez hoy que te rescate, cerrabas la puerta, un barrial aquello, y mirabas para todito lo que es lado y no había nada. Bueno, entonces después el barrio seguía creciendo en la informalidad o en la vulnerabilidad o en la precariedad sociohabitacional. Y bueno, y tenemos ahí la consolidación de ciertas de ciertos lugares con problemáticas que se arraigan a través de generaciones. El Borro, sin ir más lejos, y Casa Valle son de las primeras políticas de vivienda que se hicieron en Uruguay en la década de los 50. A través de la experiencia se intenta modificar la forma de abordaje de estos proyectos y empezar a incluir, cuando se hace vivienda, ya no hacerla expandiendo la mancha urbana, yendo hacia una periferia sin servicios, alejando a los pobres, en el fondo, claro. sin poca metáfora, pero a su vez con una ciudad que, a través del cambio de usos y las dinámicas propias de las ciudades, va dejando intersticios vacíos. Como por ejemplo el cambio de uso industrial de estas áreas o estos equipamientos que referíamos antes. Entonces eso quedaba una mancha, una carie de precariedad en el medio del tejido urbano, con también todos los problemas que sabemos que ello conlleva. La nueva generación de proyectos, del cual este edificio de la Aurora es uno, implica no solo dar solución habitacional, no solo organizar a la gente de forma cooperativa o a través de otras dinámicas, sino una intervención que, primero, estas tienen que ocurrir dentro de la trama urbana. O sea, aprovechando que por ahí ya pasa un bondi, que hay una escuela cerca ya construida, de que hay un liceo a 4 cuadras, de que hay un kiosco bajo la tómbola en la esquina, etcétera, etcétera, etcétera. Que la gente, aparte de tener una vivienda y de tener un comercio y de tener una escuela, también le guste tomar un mate en una plaza, entonces tiene que haber una plaza. Y aparte, inyectar todo un montón de proyectos y de políticas públicas en el mismo gesto fundador. Esto es, por ejemplo, en el edificio de la Aurora, toda la planta baja va a haber un CAIF, y va a haber un Centromec, y se va a destinar al desarrollo de programas y políticas para jóvenes, para toda la familia, de formación cultural, de entretenimiento, de formación de oportunidades para desarrollar habilidades de laborales, etcétera, etcétera. Entonces, haces comunidad. Y construir ciudad. Claro, lo que sí, el resumen sí, marketinero sí, ahora claro, sería sí. Hacer ciudad en la ciudad. Claro. Y no... esto en línea parte, primero, con las claves de la sostenibilidad ambiental y territorial, ¿no? La expansión no solo aleja gente, segmenta y fractura la sociedad, sino que consume suelo. Uh-huh. Suelo que puede ser utilizado para otra función, por ejemplo, la productiva, o para nada, o para que respire el planeta. Y vamos alargando, teniendo que después llevar los servicios, teniendo después que llevar el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, la Aurora es uno de los proyectos, junto con Pailana en Paysandú, claro. Junto hay otro pensado para el Raincop, el ex predio de garage de Raincop, hay otros trabajándose a lo largo y ancho del país, y la frutilla de la torta, sí. Hay dos frutillitas. Sí. Uno, que ese todavía no está todavía, no está en la bolsa. Todavía estamos saliendo sí. Con Mercado Modelo. Ahí va, claro. Que sería fundamental para afianzar esa zona y darle sí, claro. Calidad de servicios y equipamientos a esa zona. Y el otro lugar, se me acaba de ir de la mente, que ahora me va a venir, pero que también es veterinaria. Facultad de Veterinaria. Que parte se vendería, porque recuerden que eso, donde pastaban caballos y era el culo de la ciudad, hoy es el World Trade Center. Nomás. O sea, estaba el caballito pastando en precio de metro cuadrado tipo Tokio. Entonces, la UDELAR lo que hizo es, primero, llevar una facultad de veterinaria con las funciones que tiene, que trabaja con animales, a un lugar acorde. Y bueno, y con eso se está viendo, y todos las organizaciones y instituciones que trabajamos en temas vinculados al suelo, ¿sabes cómo estamos, no? Más afilado que el cuchillo de... Sí, de aquel, ¿cómo era? Is a Knife. Con el cocodrilo sí, Dandy. Sí, estamos con cocodrilo Dandy. Porque aparte, que es un poco, hasta aquellos que también nos gusta el humor, poder poner vivienda social en el... Tiene eso de decir... ese gesto desgentrificador que es fundamental, claro. Para poder seguir sosteniendo ciertos discursos, ¿no? Aquellos que tengan otro, uh-huh. Es perfecto. Entonces me parecían como dos ejemplos, lo que está pasando en la región, lo que está pasando en la Argentina, con esta especie de, bueno, de sacudón, de aurora o espejismo, también contarles un poco estas nuevas experiencias que están ocurriendo, que también son incipientes, que todavía gatea, que si no caminamos con cuidado, esto te pisan la cucaracha en cualquier momento, porque a nadie que vive, o a parte de la sociedad que vive y cerca del Warner Brothers, le gusta que gente como ustedes, manga de pichis, vayan a vivir cerca. La social. Sí, vamos a no usar nombres. sí, vamos a no usar nombres decimonónicos para estas disputas sociales, pero lo cierto es que ocurren. Lo cierto es que el mercado inmobiliario, lo cierto es que los humanos en la lucha por ese elemento básico de subsistencia, que es el suelo y la tierra, pues somos bichos territoriales. Salvo los cuatro que están dando vuelta en la estación, todos estamos acá con las patas en la tierra. Y los conflictos sociales tienen su lugar de manifestación más concreta, material y específica en la disputa por el suelo. Y la lucha semiótica por sociedades más justas, integradas, etcétera, etcétera. Por supuesto que se dan a nivel del discurso, a nivel de los signos, pero también se da a nivel de la estructura. Entonces, si uno quiere ciudades y sociedades inclusivas, igualitarias y diversas, lo que tiene que generar es una ciudad acorde a esa cuestión. A mí esta cosa me despierta como varias interrogantes. Primero que nada, esto que están pañales y estos proyectos que parten, o al menos nace la idea desde el Estado, necesitan de por sí una gran articulación con organizaciones barriales, ONGs, empresas privadas que construyan, etcétera, etcétera. Entonces, la transversalidad que le dicen ahora. Exacto. O sea que la idea original, le pongo el dedo para arriba, desde el vamos. Ahora, ¿cuántos pasos largos hay que dar para llegar a la concreción, como decías vos? Y que cuántos actores de diversos y con distintos intereses tienen que intervenir ahí, y que la burocracia del Estado no flaquee o no mire para el costado en algunos detalles que son importantes, que a veces hacen pisar el palito, y una idea que comienza siendo genial desde un principio, y uno dice, vamos arriba, Estado, por encargarte de estas cosas, o gobierno de turno por encargarte de estas cosas, en su ejecución terminan siendo un verdadero fracaso para el gobierno mismo, como estrategia política, para los vecinos, para incluso como experiencia, porque el día de mañana querés hacer algo como esto y tenés una experiencia, un antecedente jodido, pucha, te van a dar y no lo vas a poder hacer. Entonces, a mí me interesaría saber cuánta gente va a estar beneficiada en todo esto y cuál va a ser, de qué manera va a ser toda esta articulación y si va a conducir a un buen puerto. Bueno, eso podemos llamar a 0800 al tarot. Lo cierto es que básicamente el humano, que aunque se autodefine como sapiens, y sapiens dos veces, uh-huh, para que te quede claro, es un mono bastante idiota, uh-huh, tiende a cometer los mismos errores permanentemente. Este, en todo caso, sería un error distinto. En mi poco esperanzada visión del mundo, es lo mejor que me puede pasar, equivocarnos de otra manera. La articulación entre actores es uno de los desafíos más grandes. A ver, nos juntamos 10 boludos a armar un asado y empieza el... No, que... no, Choto, no, que no, sé que no, yo sí, Cordero, no. Es difícil, imagínense, organizar esto. Lo cierto es que creo que el encontrar el juego suma uno, que le dicen los chetos de la teoría, sí, que es... encontrar actores que todos puedan sacar algo. El que precisa vivienda, tener vivienda. El vecino del barrio, que eso deje de ser un cante y pase a ser vivienda digna. Bueno, aparte de las cuestiones de seguridad y estética, le valoriza su propiedad. La ciudad gana. El sector privado, por ejemplo. Me imagino que con lo dinámico que es nuestro empresariado, con ese olfato innovador y vanguardista que tiene, que ha hecho que nuestra clase empresarial, así como la argentina, ¿no?, esté en la cúspide del desarrollo, estoy ironizando por las dudas, bueno, pueda aprovechar las oportunidades que se abren ahí, y decir, bueno, voy a tenerse en familias acá, incluso podés saber más hasta cuánto ganan. Y bueno, vamos a vender granola, ponemos el puestito ahí, y bueno... Si le llego, si el 10% de las 100 familias que vienen ahí me compran un granolaje, y la granola, viste, que es medio seca, entonces ya ponemos un juguito. Y bueno, me parece que anda un poco por ahí. Obviamente, aparte, estamos hablando de procesos de un Estado con recursos finitos, ¿no? Claro. Pero sí, empezando a entender que dar soluciones de vivienda lejos, aisladas, iguales, para públicos homogéneos, termina construyendo un tipo de ciudad y un tipo de sociedad cuyos mayores perjuicios lo estamos viviendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, cuando alguien tenga la receta certera, venga y la traiga. Mientras tanto, por lo menos creo que lo que hay que tratar de hacer es no cometer siempre el mismo error y ir cambiando, ¿no? Tratando de encontrarle la vuelta. A mí lo que me remitía a vos, que por ejemplo citamos La Aurora, Pailana, Frei Ventos, uh-huh, Mercado Modelo, Y son como todos esos lugares del Uruguay pasado que fueron productivos, que representan... Uruguay ballista, clásico. Claro, el Uruguay productivo que exportaba lana, textil, frazada, buzo. Claro, entonces, ¿qué pasó? Por un montón de razones, que podemos traer el caso o no, como todas esas industrias o cerraron, o se fundieron, o vinieron los chinos, o la verdura ahora te entra un contenedor de boñato el brasilero. Mundo cambió. Claro, también representa ese Uruguay productivo y ballista que hablábamos de antaño. Y está bueno que también en esos lugares se construya. Porque quedó, ah, mirá, la Aurora está cerrada. Es y que Pailana, en algún, está y el bien Anglo. Lo que decís, porque en algún sentido esos elefantes muertos, sí, o, caídos ahí, son el recordatorio permanente de que todo pasado fue mejor o exacto, bueno, o de que es el Maracaná, de el industria, mito de Maracaná encarnado. Entonces, obviamente que reutilizar y resignificar esos espacios es fundamental, ¿no? No, un punto de contacto capaz con las experiencias que estás contando de los proyectos estos en estos lugares emblemáticos también es reutilizar y empezar también a habitar complejos habitacionales que estaban casi vacíos, como por ejemplo me pasa a mí porque me crié ahí en Euskalerria. Bueno, ni que hablar, la época ni que hablar. O sea, lugares que realmente se deshabitaron y en algunos casos se quedaron totalmente muchos edificios vacíos. Lo que pasa es que los complejos tienen otra cuestión que estamos aprendiendo y es, nosotros antes lo que hacíamos era políticas de vivienda, para hacer política de vivienda hacíamos solo vivienda y nos preocupábamos del acceso y no de la permanencia. Ahí va. Y después algunos CRA se dieron cuenta que vos hacías todo un esfuerzo, invertías recursos, etcétera, etcétera, públicos en la construcción de vivienda, pero después las condiciones para que la familia permaneciera ahí, arraigara, generara lazos vinculares con el barrio, identidad, etcétera, comunidad, instituciones, etcétera, etcétera, no lo lograbas, porque no lograbas garantizar la permanencia. Bueno, esa es otra de las lecciones que se está aprendiendo. Y me parece que como cierre, no sé, ¿querés decir algo, papi, antes? Está. Que como cierre, bueno, planteamos esa disyuntiva, si esto de lo que pasó en Argentina, si esto que pasa ahora en la Aurora, si aquellas señales auspiciosas para algunos, ¿no? Para el que está hablando, básicamente, no nos vamos a rogar la voz de nadie, si son la Aurora, el nacimiento o un mero espejismo. Y me parecía interesante tal vez hacer algún cambio en esta afirmación y en vez de Aurora o espejismo, pensar en Aurora y espejismo. Tal vez sean las dos cosas y estén nosotros en lo que hagamos, en lo que digamos, en volcar la balanza para un lado o para el otro. Que estas señales que se vislumbran por ahí en el futuro, en estas cuestiones políticas y sociales, no sean un espejismo y sí sean una Aurora. Bueno, eso. No conozco otra receta que solo con laburo. Andrés Papillón en su brocha gorda, una brocha gorda con, a mi modo de percepción, con una bocanada de esperanza. La verdad que para arriba, pegó para arriba la brocha gorda. ¿Sí? ¿No estarán cayendo en una ilusión narcótica? Será un espejismo, la falta de oxígeno. No, sí. Andrés Papillón, muchas gracias, querido. ¿Nos reencontramos el martes que viene contigo? Ojalá, mire lo que le digo. Veamos si es una certeza o un espejismo. Gracias, Leo Borges, por mover las perillas y encargarse de que todo salga al aire correctamente. Maxi Popi, ¿nos vemos? Nos vemos, nos escuchamos. Hasta mañana a las 17 horas. Chau. Ponele cal, déjala ser. No le pidas que sea lo que ella no es. Trazos, una revista vespertina. De lunes a viernes de 17 a 18 horas por Radio Pedal.